quiero decirte que esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto y me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar. En mi alma crece una fortuna por tantas dichas que me das. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que me han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tantas dichas que me das. Te quiero, te quiero. Es el grande amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que amigo. Quiero decirte que esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón. Me gusta tanto y me enloqueces, y no lo puedo ya ocultar. En todos lados te apareces, con ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que me han dado luz a mi vivir. Que en esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tantas dichas que me das. Quiero, te quiero, se oye en mi pecho, es el grande amor que me has hecho, latido a latido.